esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Y así se iba toda la semana, y yo esperando y esperando. No sé por qué te portas tan esquiva, por qué te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva.